Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la divulgación crítica de la historia, de la sociología, la antropología o la economía. Un espacio crítico dedicado al amplio y heterogéneo campo de las ciencias sociales. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre y Autogestionada de Bilbao, sed bienvenidos. Comienza la linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana viajamos hasta la antigua República Romana, hasta las últimas décadas que precedieron a la Guerra Civil, de la que saldría victorioso Julio César. Concretamente nos centraremos en analizar el ambiente político de la época, el funcionamiento de instituciones como el Senado Romano, cómo se desenvolvía la carrera política en aquellos tiempos, así como el contexto en el que se formó el famoso triunvirato entre César, Pompeyo y Craso. Esta semana, la política romana en tiempos de César. En la segunda parte del programa recuperaremos dos entrevistas realizadas desde Radio Onda Expansiva, Radio Libre de Burgos, en torno a la crítica económica, concretamente en torno a la teoría del valor trabajo de Marx, sus aportaciones y su crítica. ¡Comenzamos! El Senado te oirá ahora. Pompeyo el Grande, tengo una pregunta con relación a tu amigo y también cónsul el favorito de Venus, Cayo Julio César. ¿Por qué su escaño sigue vacío? ¿Por qué no vuelve a casa? Su guerra ilegal ha acabado. La Galia está de rodillas. ¿Por qué César tiene alejados a sus soldados de su familia y sus amigos? Durante 8 largos años se ha hartado como un lobo hambriento con la sangre de la Galia, con lo que se ha hecho inmensamente rico. ¿Por qué? ¡Siéntame! ¿Por qué ha tosido la plebe con carreras, peleas y vulgares festines? ¿Por qué ha pagado las deudas de todos los réprobos idiotas de este Senado? ¿Por qué? Yo os diré por qué hace esas cosas. Quiere comprarse una corona. Quiere destruir la República, gobernar Roma como un maldito tirano. Por eso lo hace. Por todo ello propongo que sea cesado como gobernador de la Galia. Que disuelvan sus legiones y sea llamado a Roma para enfrentarse a los cargos de guerra ilegal, robo, soborno y traición. Muy bien, Catón. Sigue lleno de energía y entusiasmo. César ha sido generoso con el pueblo porque César quiere al pueblo tanto como yo. Es el pueblo el que gobierna, no vosotros, dignos nobles. Somos soldados de César los que gobiernan, no nosotros, los dignos nobles. Voy a ahorrarnos a todos horas de inútil griterío y haré uso de mi derecho a veto en tu moción. No voy a... ¡Silencio! ¿Somos niños? Dejemos que hable el cónsul. Gracias, Cicerón. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Duplá, profesor de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco, especializado en la República Romana. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros por la invitación. Hace un año estuviste hablándonos de los conflictos sociales, de la vida cotidiana de las clases populares de la República Romana y de algunos de los mecanismos de participación política de que disponían las clases populares en ese periodo final republicano. En esta ocasión vamos a hacer un poco, digamos, la vuelta a la tortilla, ¿no? Y centrarnos en el ambiente político, en el funcionamiento del Senado, la relación entre y el papel de figuras un poco, digamos, más destacadas como Pompeyo, César y Craso. Si te parece empezar por una de las instituciones políticas más importantes del periodo republicano, el Senado. ¿Qué funciones ejercía el Senado romano y quiénes lo componían en este último periodo republicano? El Senado es un órgano absolutamente fundamental en la historia de la República, y particularmente a partir de las guerras púnicas, cuando la actuación de la aristocracia gobernante pues realmente se consolida, adquiere un prestigio enorme, y a partir de ese momento el Senado, aunque no tiene tantas funciones ejecutivas estrictamente hablando, sin embargo sí que se configura como el auténtico gobierno de Roma, y de hecho los magistrados, para quienes en teoría el Senado es un órgano, podríamos decir, asesor o consultivo, en realidad los magistrados no toman ninguna decisión importante sin la consulta previa al Senado. Incluso las asambleas de ciudadanos romanos, que también son en principio autónomas, la tradición establecida suponía que cualquier ley que fuera a presentarse a su aprobación en las asambleas, porque son las asambleas las que aprueban las leyes, sin embargo, esa ley previamente se presentaba también ante el Senado y el Senado de alguna manera daba la luz verde. Precisamente surgirá un conflicto sin precedentes cuando a finales del siglo II un tribuno de la plebe, que ya Tiberio Graco, que ya por sus enfrentamientos con el Senado sabe que la ley agraria que va a proponer no va a ser aprobada, es decir, no va a recibir esa luz verde, la presenta directamente ante la Asamblea y en principio no comete nada ilegal, pero sí algo que se opone a la tradición, y eso supone un conflicto de primer orden. La condición de senador es una condición vitalicia. Los senadores son ex magistrados que a partir de el acceso a una magistratura para la cual han tenido que ser elegidos en las asambleas, pues ya pasan a formar parte del Senado. Y el Senado es también, lógicamente, en una sociedad tan jerarquizada como esa, pues es un un órgano formado históricamente hablando por 300 senadores, aunque luego también con César, con Sila y con César aumentará y finalmente se quedará reducido como a unos 600 más o menos, pues en el Senado también hay una jerarquía. Los cónsules y los que han sido cónsules pues hablan primero que los demás. Se supone que también, como en el Parlamento actual, habría algunos senadores que en realidad no hablarían nunca, porque hablaban pues los líderes políticos, los personajes más prominentes, y realmente es un organismo que, ya digo, aunque estrictamente hablando tiene competencias solo en determinados campos de tipo financiero, de tipo diplomático, sin embargo es donde se discute de todo y donde se toman digamos las decisiones más importantes, algunas de las cuales que se ratifican luego en las asambleas y otras pues simplemente que las toman los senadores. Nos has mencionado un poco esa jerarquía, esa, digamos, tradición en cuanto al prestigio y la reglamentación en cuanto al orden de palabra. Aquí también encontraríamos un concepto que, bueno, una palabra que ha trascendido mucho en la historia, que es la de princeps, ¿no? El princeps senator sería una de estas figuras más prestigiosas. Claro, el princeps senatus es el primero del Senado. Es un individuo de particular prestigio que tiene ya un cursus honorum, que es el término latino, una carrera política ya pues muy desarrollada, que ha sido cónsul y que es el primero al que el magistrado que preside la sesión pues le pide la palabra, le concede la palabra, perdón, y le concede el honor de ser el primero en hablar, y a partir de ahí hablan, pero lógicamente no hablan todos en cada sesión, pero sí quienes hablan lo hacen en un orden estrictamente jerarquizado. La sociedad romana es una sociedad terriblemente jerarquizada, donde en principio no existe, ni a la hora de categorizar a las personas, el principio de igualdad, y en todo caso existe entre la propia aristocracia, sí que existe una noción de igualdad en el sentido de una, podríamos llamar, un espíritu de grupo, una solidaridad de grupo. Y entonces eso se ve también en el propio Senado, que lo que vemos sobre todo en la época final de la República es cómo reacciona de manera muy agresiva ante cualquier intento de reforma política que reduzca algo su poder. ¿Cómo sería una sesión del Senado? ¿Debemos imaginarnos ordenados turnos de palabra, abucheos, votaciones, facciones enfrentadas dentro del Senado? Bueno, algo de todo eso habría. En principio es curioso, con todo lo que conocemos de la historia de Roma, pero realmente tenemos muy pocos testimonios, muy pocos relatos o descripciones de lo que pudiera ser una sesión senatorial. Uno de los más famosos que tenemos, que está a nuestra disposición, es el debate que conocemos a través del historiador Salustio en su obra sobre Catilina, que quizá pues algunos de los oyentes de más edad y quizá ojalá también algunos de los más jóvenes hayan traducido, la famosa conjuración de Catilina. Ahí tenemos la descripción de un debate senatorial cuando el Senado en diciembre del año 63 discute la suerte de los catilinarios detenidos. Discute qué hacer con ellos porque se supone que se ha descubierto una conspiración que tenía pensado pues llevar a cabo toda una serie de actos, hoy podríamos llamar terroristas, e intentar apoderarse del poder. Han sido detenidos porque la conspiración se ha conseguido descubrir y se discute, los senadores discuten y hay diferentes propuestas sobre la mesa, y ahí vemos cómo efectivamente hay esa jerarquía en el orden de intervención. Interviene el princeps senatus, intervienen los cónsules, intervienen los cónsules del año siguiente, intervienen una serie de líderes, tampoco todo el mundo, que tienen una particular significación política, como hay diferentes propuestas. De hecho, hay una propuesta que es la de ejecutarlos sumariamente, que es lo que finalmente se hará, y en un momento dado César interviene para plantear Julio César, que va a ser pretor al año siguiente, todavía no ha sido cónsul y todavía no tiene la importancia capital que tendrá luego, aunque ya es un individuo muy destacado y además muy destacado por su posicionamiento en general contrario a la línea dominante del Senado. Ya era no sé si llamarlo contestatario, sería un poco igual anacrónico, podría ser un poco confuso, pero en cualquier caso ya tiene una posición política definida, y César propone una alternativa distinta. Propone, dice que es ilegal, como efectivamente lo es, el ejecutarlo sumariamente, y que puede haber una pena alternativa de prisión, de confiscación de sus propiedades, mientras se acaba de conocer todo lo relativo a la conspiración. Finalmente se vota y se aprueba la decisión de ejecutarlo sumariamente. Y ese relato que vemos en Salustio, pues es de las pocas descripciones que conocemos de lo que pudiera ser una sesión senatorial. Sabemos que algunas son muy alteradas, sabemos que hay algunas en las que, por ejemplo, se reúne el Senado en una pues en un templo, y muy cerca pues está reunida una asamblea que resulta ser bastante tumultuaria en alguna ocasión. Sabemos que las puertas del Senado estaban abiertas y se podía escuchar la sesión desde fuera, quienes no formaban parte de ese órgano. Es decir, que el Senado lógicamente no escapa a las épocas turbulentas que sobre todo conocemos en el último siglo de la República. En una carrera política se presuponen una serie de pasos, de peldaños por los que hay que pasar, cargos que hay que ostentar previamente al ascenso político. En este sentido, ¿qué sería el cursus honorum que nos has mencionado antes? Pues cursus honorum es el término latino con el que se conoce lo que pudiéramos llamar la carrera política. El curso sería la carrera de los honores, y honor en este caso serían pues los cargos, los distintos cargos, las distintas magistraturas que componen en el entramado institucional en lo relativo a los cargos individuales de la República Romana. Se supone que la política en la antigua Roma, por cuestión de no ser una actividad remunerada, de ser una actividad, vamos a decirlo así, de dedicación completa, pues es una actividad, en concreto las magistraturas, reservada a la clase alta, reservada a la aristocracia. Incluso sabemos que a partir de un momento dado hay un censo mínimo establecido, un censo muy alto, que lógicamente solo cubre o solo lo cumple la aristocracia. A partir de ahí, y después de unos años obligados de servicio militar como oficiales, es decir, no como legionarios, que debían cumplir todos los que querían dedicarse a la carrera política, una vez cumplidos esos años de servicio militar, ya digo, como oficiales, ese individuo de la aristocracia se enfrenta a una serie de peldaños políticos. La carrera política en ese sentido está también jerarquizada, es decir, hay un orden que a partir del comienzo del siglo II se supone que hay que desempeñar en un orden determinado. Hay también una edad mínima establecida, por ejemplo, a partir de un momento dado hacían falta 42 años para ser cónsul. No se permite, en principio, salvo en situaciones extraordinarias, el repetir las magistraturas, y o en todo caso hay que cubrir, hay que dejar pasar un determinado plazo de tiempo para poder volver a ser, por ejemplo, cónsul, porque sí sabemos que hay individuos que desempeñan más de un consulado. Las magistraturas, esto es importante, son magistraturas electivas, es decir, que son elegidas por la asamblea de los ciudadanos. Esto nos da una idea, sobre todo también a partir del siglo II, de la competencia política que existía. Es decir, que en muchos de los casos, y particularmente en el consulado, que es la culminación de esa carrera política, otras magistraturas de menor a mayor importancia serían la cuestura, los cuestores, que son magistrados que tienen competencias financieras, los ediles, que tienen competencias de tipo municipal. Todavía hoy hablamos de ediles, o hablamos del primer edil en nuestros ayuntamientos, el pretor y el cónsul, que ya son magistraturas superiores, que además tienen capacidad de mando militar. Las dos primeras no lo tienen. Y también existía otra magistratura sin cargo militar, pero muy importante, que eran los censores. Había también dos censores que eran los encargados cada 5 años de elaborar el censo. Y en situaciones de excepción, de urgencia, se podía nombrar un dictador. era un magistrado con enormes competencias, con un gran poder, pero también, como los romanos eran muy recelosos de cualquier individuo que destacara demasiado, la clase dirigente romana era muy recelosa ante este tipo de situaciones, el mando del dictador, en lugar de ser un año como el de la mayoría de las magistraturas, se limitaba a 6 meses. Entonces, el individuo pues iba subiendo en digamos, esta escalera institucional, iba cumpliendo los diferentes pasos de la carrera, se iba presentando cada vez a sucesivas elecciones, es decir, tenía que desarrollar campañas electorales, porque, como decía antes, en muchos casos había más candidatos que puestos. Cónsules, durante toda la historia de la República, son solo dos. Es decir, no cambia el número de los cónsules, sí cambia el número de las otras magistraturas, que aumenta conforme el Estado se hace más complejo, pero la cúspide política, el consulado, siempre se limita a dos magistrados. Y se supone que la culminación de la carrera política era ese consulado, que te proporcionaba una serie de privilegios, de prestigio, de fama, de posibilidad de dirigir campañas militares, de hablar al comienzo de los primeros en el Senado. Eras un individuo pues particularmente significado. Y todo esto, lógicamente, se hacía, ya digo, estaba reservado pues a gentes que pudieran tener el tiempo y el dinero para dedicarse a la política de esta manera tan exclusiva. Yendo un poco más hacia lo concreto, ¿cuál sería el contexto en que se desarrolla la carrera política de Julio César? Es decir, ¿quién era Julio César y cómo fue ascendiendo políticamente? Bueno, Julio César pertenece a una familia de la aristocracia. Su familia es patricia. Sabemos que la aristocracia romana, a partir de un momento dado, temprano, del siglo IV antes de Cristo, es una aristocracia mixta, patricio plebeya, es decir, no solo hay familias patricias como en un primer momento de la República, pero Julio César pertenece a una familia patricia, una familia tampoco de las más destacadas en la generación anterior. Él, en principio, sigue la carrera normal en cuanto al desempeño de las distintas magistraturas, pero sabemos que desde un primer momento tiene un protagonismo particularmente destacado y se significa políticamente. Él es sobrino de Cayo Mario, que ha sido un general y cónsul varios años, muy destacado a finales del siglo II, pero que también ha sido un individuo pues muy enfrentado a el núcleo duro de la clase dirigente romana. Y de alguna manera Julio César parece que desde un primer momento es muy consciente de esa posición suya y juega con ella en relación con ir adquiriendo desde época muy temprana una gran popularidad entre la plebe. Y sabemos que se significa pues contra el dictador Sila, que toma una serie de iniciativas, como por ejemplo pues restaurar los trofeos de su tío Mario, que habían sido eliminados del espacio público en Roma. Él los recupera, y con lo cual pues él ya aparece dentro de esa tradición política de una gran popularidad y enfrentada a la aristocracia, al núcleo duro, al núcleo más conservador de la clase dirigente romana. Por ejemplo, en el año, antes he dicho que en el año 63 se significa también en ese debate senatorial, y sobre todo va a cobrar un mayor protagonismo cuando en el año 60 él sea el auténtico cerebro gris, podemos decir, detrás de una alianza, lo que se conoce como el primer triunvirato, que Sabemos que es una, en principio es una alianza particular, no tiene ninguna entidad legal, no es ningún cargo nuevo, pero es una alianza entre tres de los individuos más poderosos de momento en Roma, que realmente va a influir muy poderosamente en la evolución de los acontecimientos. Entre otras cosas, a partir de esa alianza, él va a ser elegido cónsul para el 59, y a partir de ahí sí que va a obtener una centralidad política absoluta. De hecho, de esa alianza, de ese primer triunvirato formado por Pompeyo el Magno, el gran general y quizá el líder más conocido y con más prestigio en ese momento, de Marco Licinio Craso, que es el otro, que es el hombre, se dice que era el hombre más rico de Roma entonces y un líder político también muy destacado, pues que él, César, el tercer miembro del triunvirato, es quizá en el momento en que se crea esa alianza el que, se podría decir, tiene menos recursos, menos prestigio, menos currículum todavía militar y político, pero quizá el que de los tres tenga las ideas más claras de a dónde quiere llegar. César va a ser cónsul en el 59, después va a recibir un mando extraordinario para la guerra de las Galias, una guerra que no tiene ninguna justificación estrictamente militar, sino más bien la intención de César de hacer currículum militar, cosa que consigue, lógicamente, y a partir de ahí pues ya es una figura totalmente central en Roma. Hablemos un poco de ese triunvirato. ¿Cuál era el papel que jugaban cada uno de estos tres, de Pompeyo, Craso y Julio César, dentro de esta alianza? Pero se supone que hay que entender esta alianza dentro del juego de diferentes facciones y grupos. No hay nada parecido a los partidos políticos modernos en Roma en la época, pero yo creo que sí se pueden distinguir facciones y grupos de interés. Y en esos momentos estamos asistiendo, por ejemplo, a cómo ese núcleo duro del que hablaba antes, de la aristocracia senatorial romana, pues está, digamos, se está oponiendo a legalizar y a institucionalizar una serie de medidas que Pompeyo ha tomado en sus campañas en Oriente, y también se está dando largas a que se apruebe una ley agraria para distribuir tierra a los veteranos de Pompeyo. Ese enfrentamiento entre el núcleo duro de la aristocracia senatorial y Pompeyo es una de las razones que, en el caso de Pompeyo, le empujan a esta alianza que va a poder mejorar su situación. La razón de esa oposición entre Pompeyo y el círculo más conservador de la clase dirigente romana no es otra que ese recelo de esa clase dirigente romana tradicional a individuos demasiado poderosos y demasiado prestigiosos, como podía ser en ese caso, en ese momento, Pompeyo. La aristocracia romana es una aristocracia muy celosa siempre de la importancia que tiene la solidaridad interna del grupo, y ha sido siempre muy recelosa ante los individuos que destaquen demasiado. Y Pompeyo, sin que se suponga que él tuviera ningún plan personal de pensar en él para una posición por encima del resto, pero en cualquier caso sí que es verdad que es un individuo en esos momentos con un enorme poder, enorme prestigio, una gran popularidad entre sus legionarios, y eso lo hacía un poco sospechoso, pese a que él mismo es un miembro más de la aristocracia. En el caso de Craso también parece que pues tiene sus enemigos. Se contaba la anécdota de que si en un momento dado, a la hora de votar tomar cualquier decisión en el Senado, se levantara Craso e hiciera levantar la mano a todos aquellos que le debían dinero, pues realmente muy pocos quedarían sin levantar la mano, y con eso se quería destacar el cómo Craso tenía una enorme influencia, pero no estrictamente influencia política o prestigio militar, que tampoco en principio tenía tanto, sino esos lazos económicos y esas deudas que tenían con él pues muchísimos miembros de la clase dirigente, pero también tenía muchos enemigos, y en ese sentido son esas diferentes razones. En el caso de César sería la ambición y precisamente el buscar consolidar su posición la que empujaría a esa alianza. Cada uno tiene sus diferentes intereses, el acuerdo les beneficia a todos, todos de alguna manera están enfrentados a ese núcleo duro más conservador y más refractario ante cualquier reforma del Senado, y eso hace que en un momento dado pues coincidan los intereses de los tres y se forme esa alianza que tendrá una gran repercusión posterior. En el prestigio de Pompeyo, el prestigio político de Pompeyo y el poder económico de Craso en este sentido, ¿ayudarían al ascenso político de Julio César? Indudablemente. Indudablemente, porque de alguna manera se dice que Craso es el que le resuelve los problemas económicos que tiene César, importantísimos, porque ha incurrido en enormes deudas durante las campañas electorales precedentes. Así, entre paréntesis, habría que decir que sobre todo en el siglo I antes de Cristo, y quizá a partir, incluso se podría concretar algo más, a partir de los años 70, un problema gravísimo de la política romana es la corrupción electoral. Los candidatos, los miembros de la aristocracia, son cada vez más conscientes de la diferencia que hay entre ser elegido candidato, sobre todo de las magistraturas superiores, o no serlo, y entonces cobra cada vez más importancia pues la cantidad de recursos que puedas tener para gastar en tu campaña electoral, para hacer repartos de grano especiales, repartos incluso de dinero, banquetes, organizar los juegos más espectaculares que se pueda. Entonces las campañas electorales son cada vez de una ostentación mayor y eso cuesta muchísimo dinero. César se dice que se endeuda, coloquialmente hablando, hasta las cejas, y es Craso el que le presta ese dinero y el que le permite salir adelante, con lo cual hay también una ayuda evidente. Desde el punto de vista político, César se va a beneficiar, como si dijéramos, de la sombra de la popularidad de Pompeyo, con lo cual claramente César se beneficia de sus dos compañeros de triunvirato. Como nos has comentado antes, Julio César asciende al cargo de cónsul, y lo cual le permite, ¿no?, iniciar una campaña militar en las Galias. Las victorias militares de César frente a los celtas, la conocida como Guerra de las Galias, le hizo adquirir un gran prestigio. En este sentido, ¿el ejército y su lealtad era un elemento más del poder político romano? Pues cada vez más. De hecho, ese es uno de los factores de descomposición de la crisis y la aceleración de la crisis de la República. El ejército romano, en principio, durante toda la época republicana, es un ejército ciudadano. Sabemos que en épocas excepcionales de urgencia militar se recurre a reclutar individuos que no tengan el censo mínimo, porque es un ejército ciudadano y censitario. Entonces sabemos, por ejemplo, que eso sucede en varias ocasiones en las guerras púnicas. Sabemos que a finales del siglo II, para una guerra que hay en Numidia, en el norte de África, la famosa guerra de Yugurta, que quizá también algún oyente haya podido traducir la monografía de Salustio, del historiador Salustio, pues ahí también se reclutan, y además algunas fuentes lo destacan, se reclutan individuos sin ningún censo. Es decir, se da un paso, se abre la puerta hacia un proceso de proletarización, se dice, y de profesionalización del ejército, que en todo caso no culminará y no se hará, vamos a decir así, no se institucionalizará hasta la época de Augusto, es decir, bastante más tarde. Pero en cualquier caso sí que se ve un proceso en el que la teórica lealtad hacia la república, hacia la res pública, hacia la comunidad, va siendo sustituida en estas últimas décadas republicanas por una lealtad al general respectivo. General que además, desde finales del siglo II, se ha comprometido ante sus soldados a que en el momento en que se licencien, hará que se apruebe una ley para que se les conceda tierras y garantizarles así un medio de subsistencia cuando estén retirados. Ese fenómeno es evidente. Lo vemos con el propio Mario a finales del siglo II, lo vemos con Sila, con el dictador Sila, lo vemos con Pompeyo y lo vemos desde luego con César, con un ejército que le va a acompañar durante casi una década durante unos 8 años en la Guerra de las Galias. Un ejército pues que se ha tenido que batir en numerosísimas batallas, a veces en circunstancias muy difíciles, que ha comprobado que César es no solo un excelente general, un excelente estratega, sino además un general, que nos dicen las fuentes, que cuando hay que pasar privaciones las pasa como el primero de sus soldados. Es decir, que en ese sentido tiene una popularidad enorme. Y de hecho, en el momento en que estallen las guerras civiles en el 49, pues este va a ser un problema que va a agravar muchísimo la situación, el hecho de que tanto Pompeyo como César pues realmente cuenten con unos ejércitos que no es que sean, estrictamente hablando, unos ejércitos personales, pero sí son unos ejércitos con una lealtad hacia su general enorme. Cuando el Senado se reúna mañana, Escipión propondrá que se le dé un ultimátum a Julio César. Te pido como amigo que apoyes la propuesta y convenzas a tus muchos amigos de que la secunden. No tengo tantos amigos como tú crees. Los moderados te siguen como ovejas. Tu voto es crítico. ¿Cuál es el ultimátum? El mandato de César ha terminado. Deberá licenciar a sus hombres, dimitir de su mando y regresar para ser juzgado, o será considerado enemigo del Senado y del pueblo de Roma. Él no puede aceptar una cosa así. No sin verse deshonrado. Una vez declarado hostil, no pierde nada. Luchará a cualquier precio. Estás declarando la guerra. César no tiene que aceptar o rechazar los términos porque Marco Antonio inmediatamente usará el veto de tribuno. ¿Y cuál es tu propósito? Si el Senado vota en su contra, César comprenderá finalmente que se ha quedado solo contra todos. Cualquier cosa que no fuera un voto mayoritario le alentaría a creer que aún tiene amigos y esperanza. No soy amigo de César ni de ningún tirano, pero no puedo votar una propuesta que no quiero que se lleve a término. Iría contra los dioses. He hecho un juramento a Júpiter. A menos que mañana consiga el apoyo del Senado, yo y todas mis legiones partiremos para Hispania y os dejaremos con vuestras propias defensas. Suele considerarse precisamente el cruce del Rubicón por el ejército de César como el inicio de la guerra civil. Como este va a ser, digamos, el punto final del tema que vamos a tratar, el inicio de la guerra civil, ¿cuáles fueron las causas últimas que desembocaron en esta guerra? Es decir, ¿qué rompió ese triunvirato? ¿Cómo lo desequilibró? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron pues ese enfrentamiento final? Como en cualquier fenómeno histórico, no hay una explicación monocausal, son muchas causas, pero de hecho, a lo largo de los años 50, en la década precisamente en la que César está en la Galia, aunque pasaba el invierno en sus campamentos de invierno en la zona del norte de Italia, es decir, más acá de los Alpes, en la zona del Valle del Po, y estaba perfectamente informado regularmente de todo lo que sucedía en Roma, pero en cualquier caso, en esos años en los que César no está en Roma, la alianza entre César y Pompeyo se va resquebrajando. Hay ciertas diferencias que son bien explotadas por los enemigos de César, los adversarios de César en el Senado, que consiguen acercarse a Pompeyo y finalmente meter una cuña entre Pompeyo y César y agrandarla hasta conseguir la ruptura. Entre tanto, Craso ha sido muerto en el campo de batalla contra los partos, en la zona de Mesopotamia, a mediados de década, en los años 54-53, eso implica que desaparece uno de los miembros del triunvirato y que las relaciones entre los otros dos pues son cada vez más tensas hasta la ruptura final. Las campañas de César en las Galias, que por una parte son muy celebradas porque son victorias muy importantes que aumentan el territorio del Imperio Romano y César hace llegar ingentes riquezas a Roma, pero también son vistas con cierta preocupación porque muchas veces se ven como una iniciativa casi particular de César, que a su vez está él comenzando a tener demasiado poder, demasiado prestigio y un ejército que se supone muy leal detrás. Es posible que decir que no había otra solución a la República que una solución de tipo autocrático, es decir, de un poder personal. Esto es que en un momento dado Pompeyo y César son lo suficientemente poderosos cada uno de ellos y con sus respectivos partidarios y alianzas como para ser casi imposible una coexistencia pacífica entre los dos. De hecho, sabemos que hay numerosas iniciativas para, pues por ejemplo, para que los dos desmovilicen sus ejércitos y que acudan a Roma y se busque un acuerdo negociado, pero ninguna de esas iniciativas, algunas de las cuales incluso es votada mayoritariamente en el Senado, pero no tiene ninguna trascendencia. César, que tenía muchísimos enemigos, sabe, porque se lo han dicho, se ha dicho una y otra vez, que en el momento en que vuelva, cuando acabe su mando extraordinario y vuelva, digamos, como un particular, sus enemigos ya han dicho que lo van a llevar a juicio inmediatamente, al día siguiente de que aparezca en Roma. César, desde luego, no está dispuesto a admitir esa situación y a la vista del fracaso de todas las iniciativas, digamos, pacíficas, vamos a decirlo así, de desmovilización, pues y tomando como un argumento que tiene parte de legitimidad el hecho de que a los tribunos de la plebe, partidarios suyos, pues casi se les ha expulsado de mala manera del Senado y de Roma, pues él, para defender su dignidad, va a decir, pues toma una decisión trascendental, que es la del el paso del Rubicón. ¿Por qué es tan importante el paso del Rubicón? Que al fin y al cabo es un pequeño río en el norte de Italia. Pues porque el Rubicón marca el límite de la provincia, en realidad no es estrictamente una provincia, pero del territorio de Italia. Y no se podía penetrar con un ejército en Italia. El general que volvía de una campaña tenía que disolver, licenciar su ejército para dirigirse a Roma. César no lo hace. Es consciente del paso trascendental que toma y, de alguna manera, eso significa el comienzo oficial de las hostilidades, pero en cualquier caso unas hostilidades que estaban anunciadas. Es decir, que en ese sentido no es que César sea el responsable de la guerra civil, en todo caso sería el corresponsable. Antonio, muchas gracias por ayudarnos a entender el ambiente y el funcionamiento de la política en este periodo tan convulso de la historia de la antigua Roma. Pues muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Tras esta pequeña incursión sobre la política durante el periodo final de la República Romana, cambiamos totalmente de tercio.

verdaderamente alternativas, que vayan por otros caminos, que no sean la forma mercantilizada que impone el capital. Muchas gracias, José Antonio. Te esperamos el próximo sábado y a la espera de este tipo de aportaciones que pueden ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando y hacia dónde nos encaminamos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y al otro lado del teléfono, en Madrid, tenemos a Miguel León, uno de los ponentes del primer taller que se desarrollará este sábado 23 de enero, que es un politólogo, que es un estudioso de la literatura marciana, es decir, de la literatura en torno a Marx y a su crítica, con el que vamos a iniciar esta nueva sesión, esta nueva aventura de Radio Onda Expansiva. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues te presentábamos como un politólogo, como un estudioso de la obra de Marx y también de su posicionamiento crítico, y quizás uno de los aspectos que llama más la atención es que la teoría del valor o la crítica al valor es uno de los elementos que ya desde la propia crítica al capitalismo están presentes. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué tiene importancia el valor para que se le dedique tanto tiempo? Bueno, yo creo que una forma de entender lo que está en juego cuando se habla del valor es entender que en realidad es un problema que es muy anterior a Marx, incluso un problema anterior al capitalismo mismo. Hay otros momentos históricos en los que, por determinadas circunstancias, aparece un mercado con una importancia relevante para la sociedad, como puede ser, por ejemplo, en la Grecia clásica o en la Roma antigua o incluso en el Imperio chino. Y cada vez que se da esa situación en la que aparecen productores que están en condiciones de intercambiar sus mercancías, aparece el problema de, bueno, ¿y cómo es posible que productos tan distintos, que forman parte de trabajos tan diferentes, puedan ser intercambiados? ¿Cuál es la lógica que subyace? Evidentemente, en ningún momento el mercado tiene la importancia que tiene en el capitalismo y, por tanto, cuando el capitalismo surge, ese problema aparece de nuevo. Y los economistas políticos clásicos, tipo Adam Smith o David Ricardo, vuelven a tratar ese problema. Marx, después de su contacto con Engels, empieza a preocuparse con más interés por las cuestiones económicas a las que ya había atendido antes, porque Hegel mismo tiene preocupaciones por la cuestión de la economía y el trabajo, y entonces Marx empieza a leer a los economistas políticos clásicos y primero, llamativamente, de hecho, descarta la teoría del valor. Le parece que es un ideologema y que lo que hay que hacer es trabajar a partir de las relaciones entre oferta y demanda. Sin embargo, cuanto más va leyendo, más se va dando cuenta del problema que supone el valor mismo y el tipo de cosas que se pueden hacer a partir de ahí. Por la explicación que te he dado de cómo empieza la cuestión del valor, el valor es un problema asociado a la circulación, al intercambio de mercancías, y sin embargo Marx lo que va a terminar haciendo es mostrar cómo en el valor, en la cuestión de que las mercancías se intercambian en proporción de igualdad, de acuerdo con el trabajo abstracto necesario para producirlas. De hecho, lo que hay es una articulación entre producción y circulación. Y lo que va a hacer es uno de los de las cuestiones por las que el marxismo termina teniendo una influencia dentro del movimiento obrero, es porque lo que hace es destapar que detrás de la relación de igualdad que hay en el intercambio, donde se encuentran poseedores libres e iguales, lo que hay es una relación de sometimiento en la producción a través del trabajo. De manera que lo que Marx hace es que coge todas las aportaciones de la economía política clásica, que a su vez beben de los filósofos en muchas ocasiones, que habían reflexionado ya sobre el problema del valor en otros momentos históricos, y les da un giro crítico, en algunos casos mostrando las carencias de los argumentos tal y como estaban, y en otro caso mostrando que argumentos que los economistas políticos clásicos podían mostrar casi como asépticos o como leyes naturales inquebrantables al estilo de la gravedad, en realidad son resultado de decisiones políticas en las que unos grupos humanos deciden dominar a otros por la vía de la violencia más o menos explícita. En esta primera sesión que tenemos para el sábado 23 de enero, tenemos que la misma que se denomina además teoría del valor, trabajo en Marx, lo que nos surge la pregunta es si la comprensión de lo que representa hoy en día el valor puede resultar útil como medida pues para saldar cuentas en los proyectos de intervención social. ¿A ti qué te parece, Miguel? Bueno, es verdad que cuando uno decide, en los tiempos que corren actualmente, ponerse a hablar de lo que Marx dijo o dejó de decir, una reacción frecuente suele ser, bueno, pero si ya no estamos en la sociedad fuertemente industrializada de la que hablaba Marx, los obreros han desaparecido de Europa y están trasladados a otros sitios, incluso están desapareciendo en general por los procesos de tecnificación. A lo que la gente no suele prestar atención, porque a veces no se sabe, es que de hecho en la época en la que Marx escribe el Capital, los obreros industriales mismos tampoco son el componente más importante de la clase obrera, son muchos más los trabajadores en servicio doméstico. Pero sin embargo Marx lo que entiende es que dentro de la lógica del valor es un determinado componente del capital social total el que tiene que ver con el capital productivo industrial, el que cumple un rol predominante. Dicho eso, independientemente de cuál sea la regulación actual del capitalismo y sus condiciones actuales, lo que sí es cierto es que lo que Marx aporta para el capitalismo en cualquiera de las fases históricas por las que ha pasado es una serie de claves que permiten dirigirse críticamente hacia una realidad que por lo general se presenta en primer lugar como técnica, ¿no? Cuando cualquier ciudadano de a pie decide que quiere hablar sobre economía, lo primero que le van a decir es cómo vas a hablar tu economía si tú no has estudiado economía. Y lo primero que hace Marx es decir, bueno, pues tiene derecho a hablar de economía, entre otras cosas, porque la economía es un instrumento puesto al servicio de tenerle puteado todos los días currando. Y por tanto tiene derecho y tiene incluso la necesidad de cuestionarse que esa situación está ahí. Por otro lado también tiene permite poner el acento en las determinaciones materiales de esa estructura de dominación en la que vivimos. Es la cuestión del valor nos va a poner de manifiesto que lo importante que es el control de los tiempos sociales. Te permite darte cuenta de que de hecho te pasas la mayor parte de tu vida dedicándole un montón de horas a algo que no te interesa absolutamente nada y que es el empleo que tienes, si lo tienes, en vez de dedicarte a cuestiones, a actividades que te pudieran resultar muchísimo más gratas. Y fuera incluso dormir, leer, hablar, viajar, amar, bailar, lo que sea, y no puedes hacer ninguna de esas cosas porque para sobrevivir necesitas venderle tu fuerza de trabajo a otro tío para que a cambio te pague un salario. También hace hincapié en las cuestiones de la reproducción material y a partir de ahí se puede entender muy bien toda la cuestión de los cuidados y la reproducción de la esfera doméstica, cómo funciona el patriarcado. Otra cuestión que aparece inmediatamente es, y antes mencionaba la conexión entre producción y circulación, o producción y compraventa. En este caso también nos interpela no solo en tanto que obreros o trabajadores, los que lo somos, sino también en tanto que consumidores, y lo que supone que, por un lado, uno necesita pasar por el mercado para reproducir su propia vida, porque necesitamos comprar las cosas que necesitamos para vivir, pero por otro lado, también somos, al ser consumidores, lo que estamos haciendo es realizar la ganancia del capitalista que ha dirigido la producción de esos bienes que compramos. De manera que, de cara a la ruptura con el orden social dominante, nos pone en la situación de tener que romper en el ámbito del trabajo y tener que romper en el ámbito del consumo. Y de la misma manera también nos pone la tensión entre lo local y lo global. No podemos pensar en la ruptura del capital en un solo país, porque las condiciones del capital en un país o en una región concreta no son desconectables de las condiciones del capital en otro sitio. De manera que soluciones de capitalismo con rastro amable o una restauración del estado del bienestar resultan totalmente cuestionables desde este punto de vista, porque si pueden mantenerse en determinados puntos del planeta es porque en otros lo que se hace es aumentar todavía más las condiciones de explotación. La cuestión del fetichismo, que es otra cuestión que se verá en los talleres, permite repensar la cuestión de la ideología y de cómo se articula la conciencia de clase y hasta qué punto ser consciente de la situación de dominación en la que uno se encuentra no es suficiente por sí mismo para romper con esa dominación. Es decir, yo puedo haber leído a Marx, pero todos los días tengo que levantarme e ir a currar, y por tanto, en la medida en que lo sigo haciendo, de alguna manera sigo comportándome de una forma que contribuye a la reproducción de ese sistema de dominación, que por otra parte sé hasta qué punto es destructivo, ¿no? Y precisamente por eso nos puede ayudar a preguntarnos de forma crítica dónde puede estar y en qué consiste ese sujeto revolucionario capaz de romper con el capitalismo, que desde luego tiene que partir de la confrontación en la lucha de clases, pero que tal vez no debe quedarse anclado en esa situación, ¿no? Sino que debe cuestionar el trabajo mismo como algo que aparece como natural y intentar dar un salto más allá de imaginar algo que realmente permita reconcebir totalmente cómo funcionan nuestras sociedades. Teniendo en cuenta, Miguel, todo lo que nos has comentado, ¿hasta dónde da de sí el valor? ¿Sigue siendo en la actualidad, después de varios siglos de crítica, objeto de polémica de forma tan intensa como lo fue en un primer momento? Bueno, no sé si en realidad en un primer momento fue realmente un objeto de crítica. Yo creo que porque la propia obra de Marx tiene dobleces difíciles de resolver, muy rápido el movimiento obrero descarta la crítica del valor y se centra más en las cuestiones de la explotación, el plusvalor. Empieza todo el movimiento obrero por la ocupación de las fábricas, que desde luego que es un componente importante, pero al final hay una especie de olvido progresivo de determinadas cuestiones que solo reaparecen muchísimo tiempo después, cuando digamos que cae el modelo de obrerismo tradicional que existe en Europa durante todo el siglo XX y también bajo el influjo de la Unión Soviética en la Guerra Fría, y se pueden empezar a plantear las cosas de otra manera, como hacen autores que se van a ver en otras sesiones del taller. Además, precisamente por eso, como no, desde luego el Capital no es un texto fácil, y concretamente los pasajes relacionados con la ley del valor y el intercambio de mercancías son en algunos casos muy arduos, tampoco es una cuestión que esté todo el rato en las discusiones que se tienen entre quienes queremos echar abajo el orden social en el que estamos. Pero lo que sí es cierto es que en un contexto de crisis tan profunda como el actual, muchas de las propuestas que se hacen para romper con él, o por lo menos para mitigar sus consecuencias, parten, lo quieran o no, de una determinada comprensión de lo que es la ley del valor, o incluso de una no comprensión de lo que la ley del valor supone. Por ejemplo, desde luego que para comprender lo que suponen propuestas como la renta ciudadana o el trabajo garantizado, si no hay una determinada comprensión de lo que hay, de lo que es la ley del valor y de cómo funciona, difícilmente se va a operar. En términos de crítica marxista, sigue habiendo debates sobre si la ley del valor es simplemente una hipótesis de trabajo o si es una realidad efectiva, y si, independientemente de cuál sea la respuesta a esa pregunta, hay gente que sigue preguntándose si el valor sigue operando en la actualidad como lo retrata Marx en El Capital, o si las transformaciones generales del empleo y de cómo se relacionan la gente con el mundo del trabajo ha hecho que cambie esa situación. Y desde luego la que a mí me parece una de las más potentes en términos prácticos es si la ley del valor opera de determinada manera, cómo se discute a partir de ahí la forma en la que se supera el capitalismo. Si es si la desigualdad social que a la que da lugar el capitalismo depende simplemente de un problema de distribución, y entonces la ocupación, la toma colectiva de la propiedad de los medios de producción da lugar a una redistribución igualitaria del excedente de producción que sale después, y por tanto con eso se consigue mitigar las desigualdades, o si la propia idea de que hay que aprovechar la capacidad de la fuerza de trabajo para producir siempre más de lo necesario para su propia reproducción es en sí misma un elemento propio de la sociedad capitalista, que en la medida en que perviven los intentos de superación del capitalismo, como pudo suceder en la Unión Soviética, de hecho lo que hacen no es superar el capitalismo, sino reproducirlo bajo otras condiciones, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, pues puede dar para pensar, sobre todo en los casos en los que están apareciendo cooperativas y otro tipo de iniciativas, hasta qué punto ellas por sí mismas son capaces de romper con una lógica que sigue siendo la imperante a nivel social general, ¿no? Yo conozco algún caso de cooperativas que terminaron contratando a un empleado para que funcionara como jefe, porque si no las condiciones de la propia cooperativa les llevaban a tener que discutir en asambleas larguísimas cómo dirigirse a sí mismos, y eso no era eficaz para competir con las otras empresas que estaban produciendo lo mismo que ellos. Es un caso muy evidente en el que la ley del valor está operando en determinados términos, y sin comprender cómo está operando es muy difícil saber cómo evitar que se nos aplique. Muchas gracias, Miguel, y te esperamos en Gamonal. Gracias a vosotros. Muy bien, pues muchas gracias y gracias por tu trabajo, y hasta dentro de muy poco. Hasta dentro de una semana.